8 de agosto de 1992, Bedfordshire, Reino Unido. Los protagonistas de esta historia son los Smith, una familia compuesta por padre, madre y dos hijas. Regresaban a su domicilio tras hacer unas compras. Los cuatro viajaban entretenidos, tarareando unas canciones que sonaban en la radio. Sin embargo, de repente les pudo un peculiar estado de ánimo que les embargó. Los cuatro miembros de la familia callaron repentinamente. Al mismo tiempo, la que hasta ese momento era una carretera concurrida pasó a quedar desierta. Solo circulaban ellos por el asfalto. Casi sin darse cuenta, entraron en una especie de extraña niebla. Poco después de que sucediera el episodio, una de las investigadoras más activas del Reino Unido lo investigó. Se trata de Jenny Randells. Llevaba años recogiendo episodios de primera mano en los cuales los testigos narraban anomalías espaciotemporales. Este era uno de esos casos. Según relataron los Smith, tras entrar en la niebla no pasó aparentemente nada. Su recuerdo era que apenas unos instantes después, la nube desapareció. Lo que sí les llamó la atención es que todo parecía haber vuelto a la normalidad. De nuevo había coches en la carretera y el extraño silencio que notaron ya se acababa de romper. Pero la cosa fue más extraña que eso, y es que cuando el coche de la familia Smith salió de la niebla se encontraba en un punto distinto al original. Aparentemente solo habían pasado unos segundos y como mucho había recorrido unos cientos de metros. Jenny Randells, cuando documentó todos los extremos del episodio, averiguó que en realidad se habían recorrido en ese abrir y cerrar de ojos unos 13 kilómetros de distancia. Era como si hubieran dado un brinco en el espacio durante un tiempo mínimo. Randells investigó antes y después otros casos similares. También en este encontró unas características especiales. En su informe añadió que los Smith tardaron varias horas en desprenderse de la extraña sensación física que de repente les invadió antes de entrar en la neblina. Las dos niñas sufrían casi parálisis en sus músculos, no podían coordinar bien sus manos. Era como si estuvieran desincronizados con la realidad, una definición que Randells estaba aplicando a otros muchos casos. En sus archivos, la paciente investigadora localizó otros muchos sucesos similares. Eran casos que habían ocurrido en la misma zona. Uno de ellos fue realmente espectacular. Había tenido lugar en septiembre de 1973 junto a la aldea de la zona llamada Little Houghton. El protagonista de la historia regresaba a su domicilio en coche cuando perdió el sentido del tiempo. Apareció deambulando a varias decenas de kilómetros del lugar. Su coche fue encontrado intacto, muy cerca de donde él estaba. Tal y como averiguó al escuchar el relato del protagonista, este episodio presentaba también una serie de características coincidentes con otros muchos ocurridos en el lugar. Paul, que así se llama el protagonista, recordó para Randells que todo empezó cuando, tras atravesar la citada aldea en su coche, vio un extraño resplandor blanco parecido a una niebla que se acercaba a su parabrisas. A partir de ese momento perdió la conciencia de lo que ocurría. Luego llegó el salto espaciotemporal. Tras muchas investigaciones, Jenny Randells se teorizó sobre una serie de circunstancias que de forma imprevista se reúnen cuando se producen este tipo de casos. La niebla, el salto espacial, la desconexión con la realidad, llamó a estas circunstancias factor Oz, en clara alusión al mundo mágico, y determinó que se producen habitualmente en zonas geográficas muy concretas como la citada del Reino Unido, algo así como lugares en los cuales, por circunstancias desconocidas, se producen pliegues espaciotemporales durante los cuales se quiebran todas las leyes conocidas.